interpretado por su autor Alberto Cortés. Y un himno al perro también, ¿no? Un himno al perro y el perro callejero, que en todos los barrios hay un perro que es amigo de todos, es el perro de todos, el que come en todas las casas, el que acompaña a todos. Sí, en la ciudad de Resistencia, capital del Chaco, ese perro se llamaba Fernando y tiene un monumento. ¿Sí? O sea, está la estatua de Fernando ahí frente a la plaza, frente a la gobernación de la provincia de Chaco. Está el monumento al perro callejero de Resistencia, Fernando. Pero siempre es lindo que un perro tenga su casa y que tenga gente que lo mime y que además lo cuide. ¿Cómo fue que el perro y el hombre empezaron a convivir juntos? Se remonta a la prehistoria, a los inicios de la agricultura y la ganadería, fundamentalmente de la ganadería, cuando el hombre empezó a tener cerca a esas cabras, esas ovejas, a los cuales criaba, y tenía un gran problema, que eran los lobos que cada tanto atacaban. Y el lobo, como particularidad cuando ataca, iba corriendo, iba mordiendo un montón, hasta que agarraba a la que más le gustaba y se la devoraba, pero por ahí comía una sola. Pero para esto lastimaba a 10, claro. Que después se morían desangradas, obviamente. Por lo tanto, un ganadero perdía un montón de cabezas de ganado por culpa, o sea, de un lobo que solamente se comió una. Entonces empezaron a darse cuenta de que si cuando llegaban los lobos les daban la carne directamente de una, sacrificaban una para dárselo a ese lobo que llegaba, ese lobo se comía esa que le daban y no corría el resto. Al otro día el lobo volvía y hacían lo mismo. Y al otro día directamente el lobo se quedaba. Y no le hacía nada ni al ganado, ni le hacía nada al dueño de ese ganado, al ser humano, porque sabía que al otro día le iba a volver a dar. Y a partir de ese momento empezó un pacto. Un pacto entre el hombre y el perro. El perro deja de ser agresivo con lo del hombre a cambio de que obviamente lo cuiden, lo mimen y fundamentalmente lo alimenten. Entonces de a poco, ¿sí?, muchísimos lobos se fueron domesticando, convirtiéndose en pastores de estos seres humanos. Porque esto es lo más loco. Después fueron ellos los que cuidaban las ovejas y ellos los que cuidaban las cabras. ¿Cómo lo hacían? Y lo hacían porque las ovejas y las cabras se enteraron de este pacto con el hombre. Y para ellas seguían siendo lobos y había que hacerles caso. Y si el lobo te decía que vayas para allá, más vale que vayas para allá. Se va la señora. Que siempre habremos de esperar para que nos saquen un poco a pasear. ¡Oh! Hoy aquí desde mi cucha bajo un cielo igual estoy esperando el año de mi fuga total. Y ese día sé que voy a poder cantarle al sol. Me ando en mi cadena. Oh, estaré siempre aquí y aquí moriré. Oyendo a mi amigo, oyendo a mi amigo. Que dice: tira, tira, tira, hermano. tuvo alguna vez un perro como yo, que quiso subir el último escalón. ¿Quién va a ser el que me atrape cuando me eche a correr? Mientras tenga espacio libre, no me entregaré. Oh, ese día sé que voy a subir a un árbol y allí podré comer y oler por fin. Oh, estaré siempre aquí y aquí moriré, oyendo a mi amigo, oyendo a mi amigo, oyendo a mi amigo que dice: tira, tira, tira, hermano perro, tira, tira, tira, hermano perro, tira, tira, tira, tira, tira. Escuchamos parte de Hermano Perro de Luis Alberto Spinetta por Almendra. Hermoso tema, y recibíamos llamados. Exactamente, acaba de llamar Edgardo Españolo desde Vicente López. Sí, Florida, partido de Vicente López. Bueno, siempre nos escucha, es un oyente fiel. Dice que los domingos se le complica un poco, pero le dijimos que tenemos el blog. Por lo tanto, puede escuchar cualquier día de la semana los programas anteriores, obviamente, ¿no? En historiascanciones.blogspot.com.ar. Y nos decía Edgardo, justamente, que la ciudad de Buenos Aires tiene una calle en el barrio de Palermo que se llama Chonino, y es un perro policía que murió cumpliendo su deber, ¿sí? Por lo tanto, bueno, es un dato curioso que tengamos en la ciudad de Buenos Aires una calle con el nombre de un perro.